AgroRedes de Valor. Un gran equipo de profesionales, técnicos y economistas nos dicen cómo incrementar la productividad y competitividad alimentaria con la articulación de programas y apoyos de FIRA. Hola, ¿qué tal? Les saluda Beltario Vázquez Aguilar, especialista de la Residencia Estatal de FIRA Nuevo León, y en esta participación del podcast de FIRA les comparto algunos aspectos relevantes en la integración de dos redes de valor para conformar un esquema de desarrollo de proveedores. Estas redes son maíz amarillo y producción de bovino. Una de las principales fuentes proteínicas del ser humano se encuentra en el consumo de la carne. En México, el consumo per cápita es de 65 kilogramos por año, incluyendo carne de pollo, cerdo y res. Actualmente, nuestro país aporta el 3.2% de la producción mundial de carne de res. En 2018, ocupó el octavo lugar a nivel internacional y el tercero en el continente americano. En el estado de Nuevo León, por ejemplo, en 2018 se produjeron 53.733 toneladas de carne, que se originó de 600.000 cabezas de bovinos en corrales de engorda y equivale al 7.5% del volumen a nivel nacional según el Consejo Mexicano de la Carne. Entre los principales insumos de las empresas del sector pecuario y con énfasis en la engorda de bovinos está el maíz y en mayor proporción el maíz amarillo, debido a las características nutricionales con aporte de vitamina A, E, D y alta concentración de almidones y grasas, además de un bajo contenido de fibra. El incremento en el volumen de producción y demanda de la carne de res y el volumen de importaciones de maíz amarillo en nuestro país crean oportunidades de negocio para las empresas ganaderas y agrícolas, propiciando la integración de redes de valor. En el estado de Nuevo León, FIRA promueve la integración de redes y pequeños productores de maíz amarillo y empresas pecuarias dedicadas a la engorda de bovinos a través del Programa de Desarrollo de Proveedores. Por su naturaleza de fomento y operación como banca de segundo piso, FIRA diseña e implementa estrategias de integración de redes de valor que permiten establecer relaciones de negocio de largo plazo entre las industrias y los proveedores de insumos. Estas relaciones de negocio se fortalecen con la participación de consultoría y asesores especializados y financiamientos de instituciones financieras de primer piso. En el programa de desarrollo de proveedores, la empresa tractora, en este caso en Nuevo León, es la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, cuyos socios son productores engordadores y finalizadores en corral de ganado bovino pertenecientes a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y parte de Coahuila, que demandan insumos como el maíz amarillo, mismo que utilizan para engordar y finalizar en corrales cerca de 350 mil cabezas de bovinos al año, requiriendo cerca de 180 mil toneladas de maíz por año para su alimentación, que en su mayoría es importado de Estados Unidos. Los proveedores en este esquema de maíz amarillo son 35 empresarios productores ubicados en el municipio de Galeana, Nuevo León, que gracias a la relación de negocio con la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, pueden obtener financiamiento comercial al ser la asociación garante para la autorización de créditos bancarios, donde funge como entidad retenedora para garantizar la recuperación de los financiamientos a los empresarios proveedores. Es importante resaltar el seguimiento, asesoría técnica y administrativa que ha otorgado FIRA a través de técnicos especializados, contribuyendo con ello a que los productores alcancen rendimiento mayores por unidad y con ello cumplir con la calidad del grano requerido por la industria, así como también se contribuye a mejorar la rentabilidad y capacidad de pago para cumplir con los créditos para las siembras y cosechas del grano. Actualmente FIRA en el estado de Nuevo León ha financiado a más de 100 empresas ganaderas destinadas a la engorda de res y procesamiento de la carne con créditos de avío y créditos refaccionarios, y se otorga igualmente apoyo para implementar el programa de desarrollo de proveedores del maíz amarillo en la región sur del estado. Para AgroRedes de Valor, les saluda a Beltario Vázquez Aguilar, especialista de la Residencia Estatal de Nuevo León, y los invito a conocer más sobre este tema a mi correo personal bvázquez@fira.gob.mx para cualquier duda o comentario. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.